escribió estas humildes líneas a modo de canción al sentimiento más profundo de ti. ¡Ay, vida! Que no puedo vivir sin tu cariño, me estoy llevando esta vida tan errante. Ando borracho y un poco vacilante, salgo a buscarte pero no puedo hallarte. ¿Y pa' qué quiero yo mi vida? Si ya no puedo, no puedo vivir contigo. ¿Y pa' qué quiero yo mi vida? Si ya no puedo, no puedo vivir contigo. Mejor será que trate de olvidarte, poquito a poco, cariño mío. Si no me das tu amor, errante vivir, borracho en los caminos y me quedaré. Si no me das tu amor, si no me das tu amor,